seguimos, echamos la vista atrás hacia lo que ha sido el fin de semana en cuanto a actividades organizadas, sin duda dentro de bueno, pues esas citas, se lo comentamos durante toda la pasada semana, llegaba, ¿no? Llegaba lo que es uno de los actos, una de las iniciativas solidarias que el mayor número de personas moviliza. Estamos hablando de la cuarta carrera solidaria, Dame tu mano, que tenía lugar en la tarde del sábado, tal y como se preveía ya, evidentemente, por el número de inscritos, multitudinaria. Y vamos a quedarnos con un rápido balance de lo que fue, como decimos, ese evento, junto a Ana Cristina Olmedo, como saben, psicóloga, integrante de la asociación Ubrique Dame tu mano. Ana Cristina, bienvenida, buenos días. Hola, buenos días. Y muchísimas gracias, especialmente por siempre intentar dejarnos algún hueco entre tu trabajo para poder atendernos también. En ese sentido, bueno, Ana Cristina, me imagino que estéis muy satisfechos. Bueno, pues todo fue perfectamente y además, como comentamos y como se preveía, ¿no?, por el número de inscritos, en un evento que fue apoyado por miles de personas. Pues sí, la verdad es que no hemos visto desbordado. Superamos las expectativas. De hecho, hemos llegado a 2.100 inscritos, porque lo que hicimos a última hora con tanta gente que había es que hemos vendido nuestras propias camisetas para poder dar cobertura a todo el mundo que quisiera. Pues eso es lo que te iba a comentar, ¿no? Porque veía el dato por parte de la organización, 2.100 inscritos, y claro, haciendo las cuentas, tenéis previsto para el sábado entre 100 y 120 nuevos dorsales, así que se iba a llegar a 1.865 inscritos, y claro, pero se ha superado con ese aumento que tú nos comentas, ¿no? Siempre pedimos algo de más, ¿no?, para tenerlo allí e irlo vendiendo durante todo el año, porque hay gente que nos los va pidiendo. Eso es algo que no íbamos a sacar y al final nos hemos visto en la tesitura de tener que sacarlo y además quitarle las camisetas a nuestros familiares, vender las nuestras para poder llegar a todo el mundo. Pero bueno, creo que todo el mundo ha estado muy contento y tuvimos como unos 8 minutos por la tarde y lo vendimos todo. No fueron más de 8 minutos en el que hubo una respuesta inmediata. Así que desde luego, bueno, pues me imagino que muy satisfecho con esa respuesta. Fueron, por tanto, en esos 8 minutos, serían más de 200 inscripciones, seguro, ¿eh? Sí, sí. De hecho, no nos dio tiempo ni sentarnos, ni poner un stand, nada, porque estaba la gente esperando, nos hacía mucho calor y no creíamos conveniente que estuviese allí la gente pasando tanto calor. Entonces llegamos, abrimos las cajas, empezamos a vender rápidamente y eso, en 8 minutos lo vendimos todo. De hecho, no, nuestras propias camisetas que llevamos para ponernos en el coche las tuvimos que sacar a venderla. Bueno, pues desde luego, por un buen motivo, al final 2.100 inscritos, muy por encima de la última cifra, que ya era de por sí un récord, y lo que está claro es que esto va más y que se quiere implicar toda la población, todo el mundo intenta poner su granito de arena, ¿no? Pues sí, además que fue un acto muy, muy, muy emotivo, estuvo muy bonito, muy acompañado, incluso con todas las cosas que había en el pueblo de evento, nos hemos visto muy arropados, la gente es capaz de llegar a todos sitios, de venir con nosotros y después a todos los eventos que había nocturnos, y la verdad que muy bien, quien haya podido ver las fotografías que ya están subiendo de la Plaza de Toro, ven como no quedaba un sitio libre en el albero. Hablábamos, ¿no?, previamente, por ese color que ya descubríamos el viernes, azul, de esa marea azul que efectivamente, ¿no?, recorrió las calles de Ubrique. Sí, era un color que nadie se esperaba y fue una sorpresa muy grande para todo el mundo. Decidimos que era un color muy, muy emotivo y que necesitábamos darle un guiño a esa gente que ya no estaba. Y creímos que era esa forma de darle un homenaje. Y el color azul al final ha resultado muy bonito. Decíamos días antes que se debía adelantar media hora la carrera solidaria por esa coincidencia, ¿no?, con otros eventos, por ejemplo con esa procesión de San Antonio de Padua. ¿Qué tal fue con ese anticipo? Imagino que todo el mundo estaba al tanto y no hubo ningún problema en ese sentido, ¿no? Bueno, nosotros no detectamos que hubiese ningún problema. De hecho, yo estaba allí con mis compañeras desde las 4 de la tarde y la gente empezó a llegar sobre las 5:30, 6. Por lo tanto, creo que no hubo mucho problema por adelantarlo media hora. Y además, como tú dices, ¿no?, se suele, hombre, evidentemente se suele ir con cierto tiempo y por tanto, tampoco era mucho el anticipo, media hora, lo suficiente para, bueno, pues evitar esa coincidencia en cualquier caso. Y sobre voluntarios que comentamos que todavía hacían falta para situarse en las calles del recorrido. llegamos a encontrarlo a todos los voluntarios. La verdad que fue porque es que había muchas cosas, entonces la gente que normalmente nos ayuda no podía estar. Mucha gente inscrita que quería hacer la carrera, por lo tanto no quería estarse en un punto quieto y nos costó un poco más de trabajo, pero bueno, al final lo encontramos y todo ha salido perfecto. Haciendo una cuenta rápida, 2.100 inscritos, la inscripción eran 10 euros, nos resultarían 21.000 euros, que evidentemente, bueno, pues hay una serie de costes, ¿no?, que tenéis que claro, y además quitar. No son 21.000 euros, son 10 euros porque los niños pagan 5 euros, la bolsa del correo lleva su gasto y la gente hace esas cuentas y sí, porque tenemos que hacer esa cuenta. Oye, han ganado 21.000 euros, ojalá. Ahora pudiéramos tener 21.000 euros para abordar todo. Es bastante menos. Pero no, sí. Pero bueno, pero aunque en cualquier caso, claro, es lo que iba a destacar, que en cualquier caso, un apoyo muy importante para todo el año, ¿verdad? Sí, sí, un apoyo muy grande para todo el año, aparte que ya tenemos dinero destinado para varias causas que os iréis enterando cuando conforme vaya pasando el tiempo, porque sí, pues estamos haciendo muchas cosas. El jueves pasado estuvieron en un curso en Jerez algunas de las usuarias y bueno, ya iremos contando un poco en qué se va destinando el dinero, que siempre... Sabes que cuando nos preguntéis podemos explicarlo todas las cosas. Sí, además es un trabajo diario. Esto es un evento una vez al año, pero el trabajo es cotidiano, diario, con las personas que lo necesitan a través de diferentes, ¿no?, tipos de ayudas que ofrecéis. Hay que decir que, aparte, ¿no?, de lo que fueron el número de inscritos, como lo decíais, los dorsales que se vendieron todo rápido, pero que vendisteis todo, creo, ¿no? Todo lo que teníais puesto a la venta, de mochilas, todo absolutamente, ¿no? Lo hemos vendido todo, sí. De hecho, cuando se fue la gente, dijimos, bueno, menos mal que se han ido, porque es que no nos queda nada. Es que no sabíamos ya qué ofrecer, porque es que no teníamos nada más que vender. La verdad que estamos muy, muy, muy contentos y muy agradecidos. Se hizo todo ese recorrido y cuéntanos, después, ¿cómo fue ese encuentro, esa fiesta, la lucha contra el cáncer allí en la Plaza de Toros? La verdad que fue un encuentro muy divertido porque los niños tenían su sitio de animación, estaban muy entretenidos allí, las chicas de animación se portaron genial. Teníamos un fotomatón de fotomatón Cazarrita, que la verdad que ha estado genial, que la gente le ha gustado mucho echarse las fotos. Luego teníamos un grupo de baile, el grupo de baile de los niños pequeños de Emilia. Estuvimos después bailando. Después hubo un acto emotivo en el que se dicen unas palabras y hay como una reflexión sobre lo que es el cáncer y, bueno, y la entrega de premios. Que también he de decir que la entrega de premios para los niños y niñas ganadores, que fueron 10, será en el ayuntamiento porque queríamos que fuera algo más emotivo para ellos. Porque la verdad es que, si no lo sabes, te lo puntualizo, sí. La primera mujer que llegó fue una chica, una niña. Pues eso dentro de lo que fue la carrera, que evidentemente, bueno, pues se trata de un evento solidario, pero también comentamos, ¿no?, que existe esa competición y bueno, pues hubo premios, trofeos para... hombres, mujeres, y en el caso de los niños había 10 diplomas previstos, ¿no? Pero se van a entregar. Efectivamente, se van a entregar en el ayuntamiento y habrá alguna sorpresilla más para ellos. Estamos todavía preparándola para que sea todo perfecto. Nos desbordamos, nos hemos desbordado con tantísima gente, con tantas cosas y queríamos hacerlo todo muy bien. De pedir disculpas si algo ha fallado. Necesitamos tiempo para ir solucionando lo que vaya fallando y cada día mejorar. Está claro que además, aunque tengáis la experiencia de los años anteriores, es que el evento va creciendo, ¿no?, cada año, y por tanto sobre la marcha tenéis que ir encontrando soluciones para problemas que van surgiendo, supongo, ¿no? Sí, claro. Menos mal que el ayuntamiento pues nos tiende la mano en todas las cosas que vamos teniendo. Agradecer sobre todo a Virginia, que está con nosotros al 100%, siempre la estamos molestando constantemente, llamándola, Virginia, necesitamos, Virginia, que nos abra, Virginia. Y la verdad que agradecérselo enormemente a todo el cuerpo del ayuntamiento, pero sobre todo a ella, que es con la que nosotros nos comunicamos directamente. Y bueno, pues para finalizar, supongo, Ana, pues también, ¿no?, ese reconocimiento y ese agradecimiento a todos los ubriqueños que han hecho de esta prueba ya algo suyo, ¿no? Bueno, eso sobre todo, vamos, la carrera no es nuestra, es vuestra, es de todos vosotros que formáis parte de eso. Nosotros simplemente damos el impulso y abrimos un poco el camino, pero esto es del pueblo, esto no es nuestro. Así que agradecerle y poco a poco iremos viendo los resultados. La gente está subiendo las fotos al Facebook, se están viendo, darnos una semana para poner un poco los pies en el suelo y saber qué alcance ha tenido esto, porque ahora mismo no lo sabemos. Todavía estamos haciendo cuentas, anoche estábamos terminando de recoger la plaza y bueno, conlleva la carrera, no termina el sábado por la noche. Es lo que te iba a decir precisamente, ¿no? Te iba a dar la enhorabuena por el trabajo realizado desde hace meses, pero te iba a decir también, por otro lado, que me imagino que el trabajo todavía incluso continúa después del desmontaje, bueno, pues todavía los flecos de todo lo realizado e ir cerrando capítulos, supongo, ¿no? Sí, tenemos que ir cerrando, tenemos que ver qué ha salido bien, qué ha salido mal, qué nos falta, qué no, cómo ha ido todas las cosas de la plaza, porque esto sí que no lo controlamos hasta que no pasen 2 o 3 días, que veamos, pero bueno, en definitiva nosotros estamos muy, muy contentos y sobre todo muy agradecidos con la respuesta que hemos tenido. Éxito rotundo, sin duda, un año más y aún más todavía, ¿no? Con una cifra récord por encima de las 2.000 personas, 2.100 inscritos, imaginen más el número de voluntarios, organizadores, la cifra, hasta dónde llega de, bueno, pues personas que se implicaron, que se movilizaron ese día, el sábado, para formar parte de esta carrera solidaria. Ubrique, dame tu mano. Ana Cristina, nos vamos a quedar aquí, como siempre, agradeciéndote que nos hayas acompañado y, por supuesto, seguiremos informando a lo largo de todo el año de todas esas iniciativas que además vais desarrollando. Así que lo dicho, muchísimas gracias y enhorabuena por toda esa labor. Vale, muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Buenos días.